atormenta mi recuerdo. Recuerdo que me recuerda que han marchado. Tal vez me considere a ver de paso, que nunca vuela si no es a tu lado. Has creado con tu forma de quererme esa que por el insomnio ha maltratado. Una noche donde solo hiciste mi cuarto y mi mente y los miedos que mi cuerpo se han clavado. Has creado con tu forma de querer esa que por el insomnio ha maltratado. Una noche donde solo hiciste mi cuarto y mi mente y los miedos que mi cuerpo se han clavado. Pasa el tiempo.